anteriores. Bueno, puede ser una excusa, pero otros podrán decir, le creímos y ahora estamos defraudados. Bueno, es aceptable. Ahora, nosotros le dijimos el primer día a aquellos que nos querían escuchar que era un cachivache, porque era toda una mentira lo que estaba planificando y diciendo, y lo constatamos con números, con datos en su momento, y de ahí salió aquello de cachivache. Ahora, ¿por qué tenemos que estar siempre sufriendo a la parte de decisiones propias? Porque, repito, no está sentado ahí por una dictadura, está sentado ahí por el voto de la mayoría de los argentinos. Y los que nos quejamos somos los mismos que nos quejamos antes, cuando decíamos quién era, antes de que se lo eligiera presidente. Pero yo no sé si los que lo votaron se quejan. No me consta. No estoy seguro que aquellos que dijeron que entre Massa y Milei había que elegir a Milei están convencidos que hicieron mal o bien. A lo mejor creen que acertaron. Bueno, lo que se ofrecía tampoco era lo excelso. Se ofreció lo que había, lo que salió de la dirigencia que hoy tenemos en la Argentina y que no varió mucho. No es que había para hacer una gran elección y poder elegir a un eximio conductor. Había un muestrario y la sociedad eligió del muestrario al que decía que venía a romper todo. Y ahí es donde hay que detenerse. El voto de los ciudadanos mayoritarios era voto al que viene a romper el Estado, voto al topo, al que viene a engañarnos, es decir, que viene a usar el Estado, pero engañándonos porque lo dijo. Soy un topo que va a destruir el Estado. ¿Cómo creen ustedes que hay que aceptar esto? ¿Cómo le parece que hay que analizarlo? ¿La culpa es de Milei o de los que eligieron a Milei? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y si la culpa no es de Milei y es de lo que eligieron a Milei, y si la voz del pueblo es la voz de Dios, y si el voto mayoritario es lo que democráticamente se debe respetar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque a lo mejor lo que nosotros sostenemos, lo que pensamos, lo que sigue en este programa y lo que están habitualmente en una misma posición o tesitura, no somos los que tenemos la verdad. Porque es obvio que hay una mayoría que piensa diferente. Y entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué esperamos? ¿Que ellos digan que se equivocaron? ¿O habrá que construir de este lado una cosa que convenza a aquellos que votaron al cachivache? Porque por ahora lo único que hay es una gran queja que se plasma además hoy en los movimientos sociales que se van a movilizar, que se plasma en la queja de los dirigentes de la CGT, pero que me parece que no conforma lo que se está esperando, que es la búsqueda de alguien o de algunos que propongan, vamos para este lado, hagamos esto. Me gustaría escuchar a los oyentes para ver cuál es su opinión. El teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día. Quisiera que me aclaren una inquietud que tengo. Ayer eran 60 mil millones de dólares según Carbone y usted lo corrigió que eran 60 mil millones de pesos. Hoy sigue Carbone con 60 mil o 20 mil millones de dólares y usted no lo corrigió esta vez. ¿Me pueden decir si son 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de pesos, 60 mil millones de dólares, 60 mil millones de pesos? Para saber nada más, ¿eh? Gracias, muy amable. Son en dólares. Sí, estoy escuchando el programa y bueno, muy buenas las preguntas que hiciste. Porque sigo escuchando gente que sigue apoyando el hecho de que no puedan comer carne, etcétera, porque antes se lo regalaba, etcétera, todas esas frases hechas que les instalaron. Y es muy buena la pregunta, porque que quizá nosotros estamos afuera y creemos que estamos adentro. Muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día de Renzi y equipo, escuchando todos los comentarios. Sí, no hay construcción de enfrente y hay como un a propósito de dejar hacer al señor Milei. Es como una especie de a propósito, se lo deja hacer para que todo termine como va a terminar, que en un verdadero disturbio social con muertos y todo eso. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Miguel Ángel. Habla Ángel de Monte Grande. Vos estás diciendo, estamos esperando un dirigente que nos diga para dónde tenemos que ir. Y si todos estamos de acuerdo de ir para el lado que dice el dirigente, y después cuando agarra el poder va para el otro lado, ¿cómo hacemos para cambiarle el rumbo? ¿No creen que tendría que cambiar la Corte Suprema para hacer cumplir los contratos de gobierno? Y no que prometan cualquier cosa y cuando llegan al poder que digan, como decía Menem, si decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Bueno, entonces si no estás haciendo lo que estás haciendo, tenés que ir preso. Y así tendría que ser con todos los dirigentes políticos. Y seguir una línea de gobierno. No que viene otro y ya después cambia la línea de gobierno. Es una cosa de nunca acabar. Pero porque no tenemos leyes que se cumplan. Buen día, señor Garrensi. Claudio de Caballito. En realidad no sé de qué se sorprende tanto, Miguel. Esta es la consecuencia de un plan sistemático que tiene muchos años, décadas, de una constante degradación moral, cultural y de un sistema perimido, concluido y terminado. A todo el mundo adulto le sacaron más de la mitad de la vida esperando y creyendo en expectativas donde constantemente fueron defraudados, uno tras otro. No se puede esperar nada de esto. Lamentablemente llego a la conclusión que habrá que esperar una eclosión total para ver qué surge de eso. El resto no busquemos respuestas. Buenos días. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día de Rensis, Augusto de Chingolo. Cada día se hace más insostenible vivir, con los aumentos constantes y los sueldos de los jubilados y en general fijos, prácticamente no aumentan. Entre luz, gas y agua ya me come el 45% de mi jubilación. Es solo un botón de muestra. Creo que ha demostrado suficiente falta de idoneidad para echarlo del cargo mediante juicio político, porque no tiene ninguna razón en la cabeza valedera este cachivache. Es que hay que echarlo ya, porque es invivible lo que está pasando, cada día peor. Buen día, Miguel. Fabián de Ensenada. No nos tenemos que equivocar en pensar que la gente también es tonta. La gente está cansada de una dirigencia que nos esté continuamente robando. Por eso creyó en este personaje. que decía que iba a venir a recortar todo ese robo de la clase política. Pero bueno, yo nunca dudé que un liberal le vaya a dar algo al laburante. Nunca lo hicieron ni lo van a hacer, igual que el jubilado. Gracias, Miguel. Buenos días, para el programa de Rensis, habla Juvenal de la Mayor. Mire, dos, uno, dos o tres puntitos. Todos los personajes que gobiernan el país, los presidentes, senadores, diputados, cuando terminan su periodo tienen que rendir cuentas qué es lo que hicieron, para qué hicieron y cómo lo hicieron. Tiene que haber una justicia que haga justicia. Uno. Dos. Antes de presentarse a un cargo público, presidencial, senador o lo que sea, tienen que declarar sus intereses, ¿no? Una declaración jurada de todos sus bienes, cuando entran y cuando salen. Tres, este señor que gobierna es un desquiciado, pobrecito. No sé si hay que tenerle pena o bronca. De todas maneras, su alma, su conciencia lo está juzgando. Como yo digo, el día que fallece, ni el polvo de sus huesos va a apagar la carne podrida de su cuerpo. Muy bien, hasta luego, gracias. Buen día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo lo vengo diciendo hace rato, somos más de 4 millones y pico de jubilados y tenemos que salir con carteles los jubilados a la calle, por las veredas, para que se den cuenta, y principalmente los que lo votaron, ¿eh? Pacíficamente tenemos que salir a la calle con carteles en la espalda y en el pecho y salir a caminar, como hicieron las madres de Plaza de Mayo. Esa es la posibilidad, tener buenas ideas, pero seguir hablando que venga este, que venga el otro, que va... No, tenemos que movernos nosotros los que, y principalmente los que lo votaron. Y tenemos que tener acción ahora, ya, no esperar a otro día, y sigue la marivela. Bueno, de Renzi, muchas gracias por dejarnos expresar, porque otro medio no hay acá en la Argentina. En la Argentina, digo, ¿eh? Muy amable, buenos días. Sí, Inés de Ramos Mejía. Bueno, mira, si todo te han ido defraudando, querido oyente, todos los gobiernos. ¿Qué hiciste vos, que está en tus manos, haber salido en masa, ¿no? O convencer gente para pedirle la renuncia o exigirle que cumpla con lo que te prometió? ¿Qué haces vos? ¿No te das cuenta que vos sos el gobierno y que está en tus manos? Me parece que los ovejas somos nosotros y no nos damos cuenta que le pagamos el sueldo y que son otros empleos administrativos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 6 de la mañana, 41 minutos, y seguimos aguardando a más oyentes que opinen sobre este momento argentino. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, Miguel y equipo. Habla Fernando de 11. La única solución acá es que salgamos a la calle y saquear los supermercados, saquear todos los negocios y después ir por los domicilios particulares de diputados, senadores y legisladores. Es la única solución. Ya lo había dicho Christine Lagarde, no sé si se acuerdan, en el gobierno de Macri. Los jubilados somos un problema. Viven demasiado. Tenemos que salir y saquear los supermercados. Es una de las formas de poderlo sacar a este desquiciado enfermo mental. Un fuerte abrazo peronista. Buen día, compañero de Renzi. Carlos de la Plata. Es muy difícil tratar de solucionar y revertir la situación cuando hay tal grado de dispersión. Las instituciones que defienden los intereses de los trabajadores no están a la altura de las circunstancias. Los medios de comunicación hegemónicos, es impresionante cómo permanentemente manipulan la opinión pública de la gente. Y no hay una figura convocante. No tenemos a un Ubaldini. Lamentablemente no tenemos a un compañero como Ubaldini que convocaba y el pueblo no seguía. Entonces es muy difícil ante la muestra de tremenda delincuencia en los dirigentes políticos que canjean los votos por cargo. Es una cosa increíble y no hay respuesta, no hay castigo ante semejante barbaridad, traición al pueblo, no hay castigo. Entonces estamos todos en un estado de catarsis, en un estado de parálisis, cuando tenemos que salir todos a la calle, no solo porque el tema de los jubilados, sino porque está enajenando todo el destino del país, nos está vulnerando la soberanía. Es un problema de patria, patria o colonia, lo que dijimos una vez y lo que gritamos una vez y defendimos una vez. Estamos ante esa situación de inacción. Es lamentable, pero esta es la realidad. Gracias, de Renzi. Buen día, Sergio Lanús. El problema más grave que tiene este país es el analfabetismo de país. Porque tenemos gente que sale a festejar a la Selección Nacional de Fútbol cuando ganó el Mundial o la Copa América, pero no sale a reclamar cuando el sueldo mínimo vital y móvil es el más pobre de Latinoamérica. No salen a reclamar cuando de cada 10 chicos, 8 no comen. No salen a reclamar cuando de cada 10 enfermos, 7 se quedan sin tratamientos médicos porque no lo pueden pagar. Por eso yo les llamo los malditos analfabetos sin patria. Por eso no hay país. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Miguel. Mario de Villarina le habla. Saludo a todo el equipo. Bueno, yo lo que propongo es que si no hay dirigentes que quieran hacer una gran convocatoria, que en cada manzana se convoquen entre vecinos para hablar cara a cara y no teléfono a teléfono. Y después, grupito con grupito, que se junten a hablar y empecemos a juntarnos de alguna forma, sabiendo qué hacer, cómo hacer para sobrevivir, y ahí saldrán una estructura fuerte para soportar y cambiar un poco la situación. Atomizados como estamos, no vamos a llegar a nada. Buen día, Miguel Ángel de Rancis, acá José desde Belgrano. Ayer fui a ANSES y después lo Banco Nación como para transferir mis magras jubilación y pensión para Italia. Son 2 meses de espera. No hay nada para hacer acá. Este señor el domingo le declaró la guerra a la provincia de Buenos Aires, a La Rioja, a Formosa, a La Pampa y Tierra del Fuego. Fueron los que no concurrieron al tan mentado Pacto de Mayo que fue en Tucumán. Esto va de mal en peor. No veo perspectiva. Al menos mi hija me va a alojar. Y acá ya no puedo pagar la prepaga, las expensas, y bueno, con eso compenso como para estar allá. Pero esto es un padecimiento que ya los viejos no podemos soportar. No nos aumentaron 10 centavos. Les hablo José desde Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:48 a.m, 16 grados 7. Aguardamos que ustedes sigan llamando a Radio Belgrano para escuchar la voz del pueblo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Todos los ferrocarriles funcionando a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, sin novedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El viento cálido que viene de Brasil, el viento frío que viene de la Patagonia, van a chocar, así que a más tardar en 48 horas vamos a tener lluvias en Buenos Aires. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ayer y hoy hasta las 9 de la mañana por Radio Belgrano y la cadena de la Soberanía Nacional. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 7 décimas. Hasta ahora el transporte funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras los oyentes se recomponen y llaman, porque la verdad es una catarata de, bueno, de radiografía del país, de la queja constante, pero no porque la gente quiera quejarse solamente, sino porque no hay cosas para ponderar, y esto es lo grave y lo triste. Y entonces, en el mientras todo esto va pasando, la sociedad, que por suerte acompaña el programa en su buena audiencia, nos va dando a nosotros una radiografía de todos los días, del pensamiento de los que están en la vida común, del hombre y el ciudadano común, del hombre y la mujer que tienen que pensar todos los días cómo se hace para vivir un día más. En un país donde tendríamos que vivir todos muy felices, porque la naturaleza no nos privó de nada, porque tenemos absolutamente lo que nos propongamos, porque somos ricos donde lo miremos y porque estamos empobrecidos por los desastres administrativos de nuestras direcciones o conducciones. Y esto es lo que está mostrando un fracaso humano. Aquí lo que ha fracasado no es ni la economía ni la política, ha fracasado la sociedad. Y el tema no es para un politicólogo, es para un sociólogo. Y la verdad es que tenemos que imaginarnos y preguntarnos, cuando se acuñó aquella frase, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Que es el prototipo de la queja constante de una sociedad, no sé si de toda la Argentina, porque a veces hablamos de toda la Argentina y nos manejamos por los porteños, que no tiene nada que ver el resto, a lo mejor, de cómo se piensa en el interior de la República. Ahora, cuando uno tiene que transitar un análisis general y ve que los gobernadores, que tienen la potestad, porque es un país federal, de decidir y de gobernar, también están como contagiados de las mismas ineficiencias que se dan en la metrópolis, decimos, bueno, entonces ya es un mal general de una sociedad. Y ahí nos ponemos a bucear y decimos, cuando la Argentina estuvo muy bien, no bien, sino muy bien, ¿qué pasó? Y hubo una minoría que había valido privilegios, que empezó a sembrar el caos, y hubo otra minoría, que era la electoral, que se juntó con aquellos que habían perdido los privilegios, y le hicieron a Perón 3 intentos de golpe de Estado, hasta que un 16 de septiembre pusieron en marcha la máquina del terror en 1955, que duró varios días con varios muertos. Después el general diría en el exilio, si yo sabía lo que iban a hacer, hubiera actuado de otra manera. Bueno, pero lo que estaba hecho, y lo que fue, fue. Lo otro es una utopía del análisis. Y la verdad es que lo único que se recibió del otro lado fue la violación de los domicilios, los fusilamientos, la desaparición de personas, la cárcel, la persecución. Entonces, cuando se sabe cómo opera el que está enfrente, que ya deja de ser un contrincante para pasar a ser un enemigo, y cuando en un país habitan amigos y enemigos, al país le falta una noción de nación. Es un país, pero no es una nación. Bueno, en la Argentina hicieron eso. Aquellas minorías que habían sido desplazadas electoralmente, aquellos que habían explotado al trabajador durante años, aquellos que no le habían dado ningún derecho, cuando vieron el amanecer del peronismo, cuando la sociedad pudo tener aguinaldo, cuando pudo tener vacaciones, cuando pudo tener derechos los trabajadores que no tenían, cuando los ancianos pudieron tener derechos que no tenían, cuando los niños pudieron ser los únicos privilegiados que no lo eran, cuando eso pasó, la sociedad contemporánea de ese tiempo no supo cuidar lo que se le estaba dando. Y aparecieron lentamente los usurpadores de la voluntad popular, los que se disfrazaron, los que llegaron para ser salteadores, los que en definitiva, usando el camino del pueblo, lo traicionaron. Hoy la Argentina está en un debate porque la mayoría de su sociedad eligió lo que tenemos. Milei no es un dictador, es un presidente democrático. Lo pusieron la mayoría que piensa diferente a nosotros. La mayoría de los argentinos no piensa como nosotros, por lo tanto somos una minoría. Y se trata de construir una mayoría. Porque si pensaran como nosotros, no hubieran puesto lo que pusieron. Vayan analizando el momento argentino. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone, nos quedan 3 minutos para ir a las noticias. ¿Tenemos alguna música? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. Por la histórica pelea de Firpo Dempsey. Pero lo podemos recordar hoy con el querido Edmundo Rivero, que le cantó a los boxeadores con un bello tango que se llama Segundos Afuera. Esa frase remanida de los árbitros cuando se inicia el ring y dice Segundos Afuera. esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón. Es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. 7:00 a.m. en todo el país. Noticias por Radio Belgrano con Enrique Crepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo, secretario general. De la mañana en la Argentina, 16.7 la temperatura, 16.7 la sensación térmica, 61 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La madre de la nena de 10 años rociada con gas pimienta por un policía en la marcha contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria se presentó en el día de ayer en la justicia, pidió ser querellante y que se cite a declaración indagatoria a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios. De paso, podrían citarla también en el Congreso, ¿no? En lugar, el jefe de bloque de Unión por la Patria de estar peleando, haciendo el papelón que hizo el otro día con el presidente del intercambio, podría impulsar el que se la cite en el Congreso para que dé explicaciones por todo esto, ¿no? Porque acá las cosas no andan únicamente mal porque hacen mal las cosas el gobierno, ¿eh? La oposición también está haciendo la plancha. Se trata de Carla Marina Pegoraro, quien pidió ser parte de una denuncia que ya presentó el abogado Gregorio Dalbón, quien la patrocina. En el escrito entregado en el juzgado federal número 9, donde quedó radicada la causa, se solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Alejandra Monteoliva, que es su segunda, a Luis Roliché, que es el comisario que difundió el famoso video por el cual quisieron operar con la Nación y después el famoso Eduardo Feynman se despegó de eso, la criticó, pidió la renuncia y el otro día en Radio Mitre se disculpó como buen felpudo que es. Gerardo Ariel Perillo Scampini y Cristian Rivaldi. Este último, según trascendidos periódicos, sería el policía federal que arrojó el gas pimienta a la niña durante la protesta el 11 de septiembre último. En el escrito presentado por Dalbón, dice el día 11 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, mientras me encontraba acompañando a mi hija Fabricia Pegoraro, de 10 años de edad, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el efectivo de la Policía Federal Argentina identificando Palermo como Rivaldi, actuando bajo órdenes directas del comisario Gerardo Ariel Perillo Escampini a cargo del procedimiento, nos lanzó gas de manera violenta e inesperada a manos de medio metro, a menos de medio metro de distancia, sostuvo la madre en la denuncia. El ataque fue directamente dirigido hacia nuestros ojos, lo que nos provocó daños tanto físicos como psicológicos. También sostuvo que en un esfuerzo por encubrir el acto de represión, Bullrich, Monteoliva y Luis Roger se valieron de sus altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de la Policía Federal Argentina para orquestar una maniobra mediática, que fue el famoso video que difundieron de otra marcha, queriendo hacer o hacer parecer que había sido atacada la niña por alguien vestido con un traje naranja, cosa que jamás ocurrió. Que incluyó la difusión de un video manipulado con el objetivo de ocultar la brutalidad de los hechos. Al ampliar la denuncia que está a cargo del juzgado, que está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, recordemos que Capuchetti tiene la causa en su poder y la tiene pisada del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La madre de la nena y Dalbón pidieron medidas de prueba, entre ellas la declaración de la menor en cámara a Gesell. Bueno, no va a pasar absolutamente nada con esto, lamentablemente, porque esta señora, que es ministra de Seguridad, tendría que estar no solo dando explicaciones ante la justicia, sino tendría que haber renunciado por ese acto de cobardía que hizo uno de sus subordinados, atacando a una niña de 10 años y su madre con gas pimienta. No tiene ningún tipo de vergüenza esta gente que nos gobierna, no solo quiere estrellar el país, sino que también quiere exterminar al pueblo trabajador. Mientras tanto, crece la tensión entre el gobierno y las universidades. Se amenaza con una nueva marcha. El Ejecutivo destinaría al sector 3.8 billones, aunque los rectores reclaman casi el doble. El presupuesto 2025 que presentó Javier Milei en el Congreso revivió el fuego. La verdad, me gustaría saber cuál es el presupuesto, porque no habló absolutamente nada del presupuesto. Se fue en chicanas, que insólitamente, insisto, insólitamente, legisladores de la oposición se la siguieron. Muchachos, es política, es alta política, no podemos caer en estas cosas. Estemos en las cosas grandes. O después aparecen personajes que discuten el sexo de las orugas y no hablan de lo importante y se callan la boca porque tienen miedo. Porque tienen mucho miedo. Conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas está lejos de acabar. Después del anuncio del veto presidencial al presupuesto del sector votado en el Senado, el discurso que brindó Javier Milei en el Congreso revivió la discusión. Según el presupuesto 2025 anunciado por el mandatario, se le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen reclamando y, como ya habían anticipado días atrás, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre. Así buscarán presionar para que la Cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto de Javier Milei. Veremos, ¿no? El gobierno está metapulseada con todo el mundo, con la gente del fútbol, con las universidades, con los jubilados. Bueno, en algún momento la paciencia se termina. En algún momento el gobierno tiene que entender que la paciencia se termina. UCR suspendió a los diputados que cambiaron su voto por la ley jubilatoria, entre paréntesis, le va a dar el asado, ¿no? Porque eso sí lo cumple el presidente. El presidente va a ser a los traidores que votaron, los traidores radicales que votaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria, los va a premiar con un asado que pagamos todos los argentinos, que no podemos comer carne. Y De Loredo busca que no se vayan del bloque. Además de esos cuatro, hay otros dos legisladores cuyos casos también serán elevados a un tribunal de ética para ser investigados. Se trata de la santa cruceña Rosana Reyes y el tachaqueño Gerardo Cipollini. En la mesa directiva de la Convención Nacional de UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que, representando el radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Sin embargo, el presidente del bloque de diputados de la UCR, el felpudo número uno que tiene el presidente Javier Milei, Rodrigo de Loredo, un secanucas del actual desquiciado que nos gobierna, intentará contenerlo después dentro del bloque. Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlo, señalaron la fuente consultada de la conducción partidaria sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Servi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario. Bueno, estos cuatro muchachos están riendo porque el año que viene van a figurar en las listas del desquiciado que va a presentar en las elecciones de medio término. O sea, les preocupa absolutamente nada. Si fueron capaces de vender su voto al presidente de la nación, ¿a alguien se le ocurre que van a tener problema en que lo suspendan de la UCR? En realidad fueron 5 los diputados del bloque que votaron a favor del gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Turnier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario. El correntino se sumó a la bancada que le da Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés. A propósito, no se habla más de Loa, ¿no? Absolutamente fuera de los medios, el chiquito correntino que desapareció. Pero pertenece a otro partido político. Hay otros 2 diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados. Se trata de la santacruceña Rosana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipollini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del gobierno durante el debate. Así que, muchachos, ahí está la UCR en plena revolución. Peleándose entre ellos para tratar de que la tropa no se le disperse, pero me parece que esto es caso juzgado y el año que viene a estos 4 muchachos que tienen suspendida su ficha de afiliación al radicalismo, él seguramente estarán en cualquiera de las listas que va a presentar o en la lista que va a presentar el gobierno para las elecciones de medio término. Cerramos con el deporte, en este caso noche de Copa Libertadores de América. En el día de hoy comienzan los cuartos de final de este certamen. 21:30 en Santiago de Chile, River va a presentarse enfrentando o visitando al equipo que ahora dirige el ex técnico de Boca, me refiero a Jorge Almirón. Va a ser el partido de ida de cuartos de final precisamente de Copa Libertadores de América. Colo Colo reciben en el Estadio Monumental de Santiago a River Plate. El árbitro será Rafael Claus de Brasil. El VAR también estará a cargo de un brasileño, Rodolfo Toschi. Y el conjunto millonario que se presenta en Chile hoy va a alistar a Armani en el arco, Fabricio Bustos, Pesela, Paulo Díaz y el huevo Marcos Acuña, Matías Kreneviter, La Duda, Ignacio Fernández o Rodrigo Villabra, Santiago Simón, Maxi Mesa, Claudio Echeverri y Miguel Borja. Los 11 ya confirmados por el técnico argentino Almirón para recibir a River: Brian Cortés en el arco, Mauricio Isla, el ex Independiente, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Eric Kimber, Esteban Pavés, Arturo Vidal, Leonardo Gil, Carlos Palacios, hombre que estaba en la mira de Boca para este mercado de pases, finalmente no llegó, Javier Correa, el ex jugador de Racing, y Lucas Cepeda, los 11 del conjunto chileno. El partido, insisto, comienza 21:30 y la revancha será la próxima semana, o sea, dentro de una semana, en el más monumental, donde ahí River decidirá frente a los chilenos si sigue o no en esta edición de Copa Libertadores 2024. 7:12 en la Argentina, 16:04 ahora la temperatura, 16:04 la sensación térmica, 61 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 12 minutos pasan después de las 7 de la mañana, Diego. Bueno, tenemos un problema con el presidente, el pequeño ñomo que ocupa la Casa Rosada, porque a medida que avanza y dice cosas, comprobamos que se ha llevado siempre previas matemáticas e historia. Porque no solo se equivoca con los números y dice 60 millones o 40 en lugar de 40 o de 20, sino que también dice frases históricas que le atribuye a Cicerón que nunca dijo. Tampoco se molestó en entrar a Facebook o a Google y buscar las frases. Cicerón nunca planteó que cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes, y tampoco dio un discurso de cómo debe funcionar el presupuesto de una nación. Con solo entrar en internet lo podía haber comprobado. La frase sobre la calidad de las normativas en vísperas del fracaso del gobierno se cae por el peso de la historia. Cicerón vivió por y para la República mucho antes del surgimiento del Imperio Romano, por lo tanto se hace difícil que la frase encaje en el contexto histórico, pero tampoco hay respaldo documental en los documentos de texto de los políticos del Romano, ni ninguna otra evidencia de que haya sido pronunciado por él. Sin embargo, eso no fue todo. Milei utilizó una segunda respuesta, frase, una segunda supuesta frase del cónsul romano para justificar los recortes y la austeridad, cuestionando a la oposición. Para finalizar dijo, quiero citar nuevamente a Marco Tulio Cicerón, el gran legislador romano que decía, el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser aprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota, la gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2.000 años, aseveró el presidente. Y pese al ínfisis y el cierre rimbombante, lo cierto es que si bien es una frase que ha sido históricamente utilizada por los conservadores, no pertenece para nada a este referente de la antigua Roma. El origen de la cita es de una novela de ficción en la que hablan de Cicerón. Así se lo comprobó la Universidad de Oxford y encontró que esta frase proviene no de una obra de Cicerón, sino de una novela histórica escrita en 1965 por Talon Canwell. El resultado de su investigación quedó plasmado en un volumen de citas esenciales publicado en 2016. Y en ese mismo sentido, el sitio norteamericano Quote Investigation, dedicado a rastrear el origen y veracidad de las frases históricas, también tiene un trabajo sobre esa frase atribuida a Cicerón y llega a la misma conclusión. No hay evidencia sustancial de que Cicerón haya pronunciado o escrito estas palabras. Milei parece haber no prestado atención y omitido todos esos informes de los que sí saben y las utilizó como si fueran frases reales. Bueno, no hay que extrañar nada en un economista que hizo libros trajeando autores austriacos, copiándolo textualmente y creyendo que la sociedad iba a consumirlo como si fueran propios. Milei es un viejo pleitador y plagiador. Por lo tanto, no hay nada que no pueda imaginar. Ahora, claro, cuando ya pasa de un plagio a una inventiva, cuando dice que leyó la frase de Cicerón, la leyó en alguien que hizo acopio a esto que está diciendo Diego, no a que haya testimonio real de que Cicerón la haya dicho. Pero no importa, el asunto es ir para atrás. A él le gusta hacer alguna referencia para demostrar que ha leído en su vida. Bueno, está bueno. No, no está mal que haya leído a Cicerón. Che, Milei, agarrá los libros de acá, que son más próximos. Léete las propuestas de la posguerra de Perón. Bueno, un poquito más tarde hoy, pero ya tenemos en línea para que haga su columna nuestro compañero Coco Zurra. Coco, ¿qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo anda, Miguel? Cada vez mejor, no sé qué hacer ya con el peronismo, me desborda. Mire, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre lo que se está hablando, porque si no parecería que uno quiere huir hacia el pasado, ¿no? Y no hablar de lo que pasa, sino hablar exclusivamente de lo que venimos hablando, que es la historia del último gobierno del general Perón. Pero a mí me gustaría referirme a lo que se está conversando, porque hay mucha gente involucrada, muchos oyentes que llaman, ¿no es cierto? Y me gustaría decir lo que pienso al respecto. En principio, respecto de lo que usted decía recién, del plagio, Milei es un petiso plagiero, ¿no? Y que es un viejo plagiero y petiso que él se ofende cuando le dicen así, y hay que decirlo. Y hay que decir que este gobierno no es democrático. Yo personalmente denuncio a este gobierno como antidemocrático, porque la Carta Magna que rige nuestra vida democrática es la Constitución Nacional, que proclama que nuestro gobierno es o debería ser democrático, pero además debería ser republicano, representativo y federal. Y este gobierno no es ni republicano, ni representativo, ni federal, ¿no? Porque lo que aquí pasa, cosas que pasan acá, decía José Hernández en el Martín Fierro, pasaron. El concepto de república comprende una teoría de la soberanía política, según la cual todo poder político viene de Dios y va directamente al pueblo. Esto es de acuerdo a los teóricos de la república, a los teóricos españoles, a los teóricos, a los sacerdotes humanistas, concibieron una teoría política que es distinta de la de los franceses como Rousseau, Montesquieu y eso. El poder viene de Dios y va directamente al pueblo, y es el pueblo el que lo delega a sus gobernantes. Y todo acto de ese gobierno debe someterse a leyes justas que procuren el bien común. Una comunidad es republicana cuando sus representantes son elegidos por el pueblo a través del sufragio, porque se adopta una constitución escrita y porque existe la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y se adopta una constitución escrita. Por otra parte, en la democracia moderna, porque no estamos viviendo en la época de los feudales, la democracia moderna adoptan además la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de las minorías por procedencia de origen, por autopercepción sexual, por pertenencia racial, por capacidad o discapacidad intelectiva, etcétera. El pudor republicano que este petiso plagiero desconoce no implica la consideración de la otredad, que es el respeto del semejante. El pudor republicano es además el ejercicio moral del poder conferido. La cuestión moral en una república que viene de la religión sobre la que se fundó la nacionalidad. Milei apareció como un fenómeno. Cuando digo Milei me refiero al petiso plagiero que miente permanentemente. Apareció como un fenómeno de los medios de difusión. Fue empleado de Remiquian, fue notero de varios canales y fue apoyado por numerosos periodistas cuyos nombres todos conocemos, y no ganó, fue derrotado en la primera vuelta. Si pudo ungirse como presidente fue por el apoyo que le brindó el partido PRO que conduce Mauricio Macri, con los radicales que hoy se rasgan la vestidura por 5 coimeros, cuando ellos oficialmente, formalmente apoyaron al gobierno de Macri cuando nos metió nuevamente en el FMI. Este presidente, este petiso plagiero, denunció al ministro Caputo como un delincuente que se había robado 15.000 millones de dólares. ¿Y la justicia qué hace? Sigue plagiándose como él. Lo grave es la indefensión del pueblo, porque los políticos de Unión por la Patria, los radicales y los partidos provinciales que dicen defender la cuestión democrática, defienden solo una parte de la democracia, que es al que ejerce el poder. porque al pueblo nadie lo defiende, aunque este gobierno se burle de los pobres, de los viejos a los que trata de meones y los reprime como si fueran delincuentes, como no reprime a los verdaderos delincuentes, porque este gobierno no se mete con los narcotraficantes, no se mete con los barra brava, ni siquiera se mete con los trapitos, Miguel, pero reprime a los jubilados y en el colmo del paroxismo hasta gasea a una niña de 10 años. Además, este gobierno insulta y denigra a los que nos gobernaron durante 110 años, a los que trata de inútiles y fracasados, insulta a los periodistas, a los que llaman sobrados, a los gobernadores, que les transfiere toda la responsabilidad, mientras que él se queda con los que ellos recaudan por impuestos territoriales. Se ríe hasta de los combatientes de Malvinas, reverendo hijo de mil, rindiéndole tributo a la asesina Thatcher. Yo no me asusto de calificar a este gobierno como de dictadura, dictadura civil de quien se adueñó del poder y gobierna por DNU, vetando todo lo que dice el Congreso. Es como cuando Hitler incendió el Reichstag, o como cuando los gobiernos militares cerraron, clausuraron el Congreso. ¿Se acuerda cuando la revolución fusiladora en el 56 creó la Junta Consultiva con políticos cipayos? O cuando Videla armó lo que se llamó la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un congreso elegido a dedo por los milicos y del que formaban parte los partidos políticos que traicionaban, como traicionan hoy al pueblo, los radicales, el PRO, los liberales. Vamos, hay que decir las cosas como son. Este gobierno no es un gobierno democrático, ni republicano, ni representativo, ni federal. Es producto de una rosca que hicieron los radicales, el PRO y los ultraliberales, hoy llamados libertarios, para seguir pasándole por encima al pueblo. Y esto era lo que yo quería decir, porque la verdad, yo escucho de temprano y siento que la gente está enojada. Escucho el noticiero que hace Enrique, que también está enojado. Lo escucho a usted, que también está enojado. Y yo no quiero plantear un paisaje de fuga, huir hacia el pasado para hablar de lo que fue hoy. Al menos, Miguel, permítame que hoy no haga mi columna, que mi columna sea esto, para ratificar que este petiso plagiero no es un gobierno democrático, es una dictadura, y tenemos que reconocerlo así para empezar a levantarnos nosotros, porque no tenemos quien nos levante, quien nos convoque para declararle definitivamente el combate republicano a este tipo que se ha, discúlpeme la expresión, cagado en la Constitución, en las leyes y en la historia republicana de nuestra querida Argentina. Ahora, no tenés todo esto guardado porque sí, tenés un razonamiento caliente porque hay una sociedad que está de esa manera, y esto que está pasando solamente se puede neutralizar cuando la calle se transforma en la expresión. Estamos muy cerca del 2001, ya lo dije alguna vez, y nadie se da cuenta. ¿Y quiere que le diga algo, Miguel? El único programa que dice esto es el suyo. El único periodista que tiene los atributos masculinos suficientes, el coraje suficiente, porque se asienta en la historia, en su historia, es el programa Ayer y Hoy. Por eso nuevamente estoy honrado de ser columnista de este programa. Y quiero mandarle un saludo al sacerdote que siempre está en los martes, porque sé que hoy se va a operar y le quiero desear la mejor de las suertes. Vos sabés que cuando uno ingresa en el trabajo periodístico, podés vivir toda la vida haciendo objetividad o podés ganar un estado de subjetividad que no es para cualquiera, porque no cualquiera puede hacer un editorial en un diario, y no cualquiera puede hacer una editorial en una radio, ni no cualquiera puede hacer una editorial en un canal de televisión, porque la parte editorial es la parte de la opinión, y para opinar hay que tener no solo fundamentos a información, sino capacidad de análisis y también de observancia hacia los propios yerros, porque solamente cuando vos conocés los errores propios podés encontrar las virtudes ajenas. Ahora, veo que hay una manifestación que se hace todo el tiempo de queja y de bronca porque hay insatisfacción. Y hay que decía hoy temprano que es muy difícil a esta hora de la mañana tratar de arrancar un programa que sabe que le va a dar a la gente noticia negativa, ¿no? Claro. Pero la gente, pero vio cómo responde. No noticia a favor nunca. Pero vio cómo responde la gente. La gente le sigue respondiendo, Miguel. No, pero no pasa por... Pasa porque el hecho que el oyente esté no significa que el oyente no sufra. Claro. Bueno, Coco. Bueno, Miguel. La seguimos. Abrazo grande, gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:28 a.m, transitando esta difícil Argentina de hoy. Los oyentes tienen el teléfono abierto para opinar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Renzi, buen día. Juan de acá de Trasradio le habla. Pero no sé si usted se fijó, toda esa gente que había en el Congreso, como loquito ese de Milei, son gente distinta a nosotros. Nosotros somos negros, pues somos peronistas. No digo que eran blanquitos, todos blanquitos, esos se bañan 3-4 veces por día. Nosotros no. ¿Me entiendes? Como decía Evita. Nosotros somos cabecita negra. Por eso no los quieren. Ellos son felices. Lo que nos están haciendo pasa. Ellos que querían esto. Pero la ignorancia que los votó, porque la ignorancia, los ignorantes, que los votaron y los pusieron ahí. Bueno, ahora están ahí. Todos son una manga garca. ¿No vio la cara garca que tiene esa gente? Cara cagadores que tienen. Son todo garca eso. ¿Ah? Y bueno, ya lo vamos a sacar este. Hay que sacarlo cagando a toda esa gente. No sirven para nada. Para nada sirven. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Hola, Aníbal desde La Plata. Yo creo que ahí el cachivache y todos los que lo rodean están totalmente confundidos. Es como el tango, ¿no? O sabe qué trole hay que tomar. Ustedes, no sé si le prestaron atención, que ahí en el Congreso había un grupo que cantaba: La casta tiene miedo. No sé de qué casta están hablando, si están gobernando ellos. No, este es tremendo, por esta manga de inoperantes que nos están gobernando, pero bueno, espero que esta vez el pueblo se dé cuenta. No se puede, no se debía haber votado una persona que realmente no esté preparada ni mental ni como persona preparada para un cargo de presidente. Bueno, esto que sirva de enseñanza, sobre todo para que no nos equivoquemos más. Bueno, gracias por el espacio, Miguel Ángel, y un abrazo grande. Y sigo escuchándolo. Buen día. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Ballester. Para el programa Acción Miguel de Renzi, Enrique Carbone. Mire, hubo un mensaje que recibí de una persona que se llama Sergio de Lanús, que es revelador y contundente. Es así, son los malditos analfabetos sin patria. Y le hablo yo, que solo salen a festejar cuando se gana un partido de fútbol, salen a la calle. Y se lo digo yo, que soy socio vitalicio de un club, amante del fútbol, hincha del fútbol, jugué al fútbol amateurmente, juego, es una pasión. Pero no es así la vida, hay que poner valores por delante. Mensaje excelente del señor Sergio de Lanús. Tenemos un pueblo de analfabetos sin patria, impulsado de todas las clases sociales, pero básicamente impulsado por los que mejor están para que no los molesten a ellos con otras cosas. Buen día, de Renzi. La política sí falló la política y sigue fallando la política. La sociedad nos falló. La política se pudrió de toda la mierda que le habló Alberto Fernández, ¿no? Que él mismo se plantaba como un hippie, como una persona moderna. Sí, está bien, y se pudrió de Macri también, se pudrió de Cristina, y está bien. Y está bien, y claro, ¿y qué pasó? Y votaron a un loco. Yo no lo voté, ¿no? La verdad que no lo voté, yo voté a Moreno. Porque quiero que el país vuelva a tener industria. Pero bueno, la sociedad también fracasó cuando se votó al hippie, al hippie de Alberto Fernández, que lo único que hablaba era de porro, de la identidad de género y de toda esa mersa que al laburante real, no a las ratas de oficina, sino al laburante real, al albañil, al carpintero, al panadero, al mecánico, al obrero de la fábrica. ¿Eh? Vamos, viejo. La política sí falló, porque no escucha al laburante real, al que tiene las manos rotas. Al ama de casa tampoco escuchan. Claro, son o es ajuste o son planes. Ajuste o planes. Y ahí de ahí no quiere salir, de ahí no se quiere salir, la política no quiere salir de ahí. Y aparece un tipo como Moreno que habla de volver a trabajar y nadie le da pelota. Vamos, de Renzi, vamos. Vamos. Dejemos de llorisquear, parecemos nena llorando. Dejemos de llorisquear y empecemos a hablar de laburo y empecemos a rompernos las manos en el laburo, vamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Qué razón tiene Miguel Ángel. Esto empezó el 16 de septiembre de 1955. Los mismos militares bombardeando al pueblo indefenso. Una cosa increíble. Peor que Guernica. El problema no es este presidente que eligió, el problema es ese 56% de gente que votó esto, que de mirarlo no lo pueden invitar a tomar un café. Así que bueno, que Dios y la patria lo demanden y que Dios, Perón, Evita, Néstor y Cristina nos ayuden. Abrazo grande, compañero. Miguel, buen día, Diego de Tigre. Bueno, estuve escuchándolo acerca sobre el cachivache, que es lo que las personas no eligieron y que no piensan como nosotros, pero hay que entender de que la democracia es un sistema que ya está acabado. En verdad no es una democracia, sino es una dinerocracia. Para poder llegar a hacer una campaña se necesita mucho dinero y hay también la necesidad de que alguien lo financie. Ese alguien que lo financie, tenemos que buscarlo más arriba y explicar por qué suceden estas cosas. ¿Por qué nos vino Massa? Si Massa era la otra opción, era A y B, y si uno busca la historia de Massa, está bien, era mejor que esta porquería que tenemos ahora, pero también uno busca de dónde vino Massa, de la UCD, que vino desde otros lugares políticos, que nada tiene que ver con el peronismo. Entonces, ¿quién financia? ¿Quién pone a las personas para que después venga el pueblo y lo elija? Y para no hacerlo largo, fíjese también dónde está trabajando Massa ahora, en un fondo de inversiones. O sea, es dinero, gracia. No, uno vota, pero no está votando. Esto es una utopía. Lo de Perón fue una época importante, pero no se sucedió nunca más. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. No hay que engañarse. Que este muchacho delincuente de, digamos, cadete de agente de bolsa, ¿cómo es? Está siguiendo y cumpliendo las órdenes que imparten desde Estados Unidos. Él de acá no se fija nada, la única intención final de todo esto es armar una guerra civil y que vengan a intervenir los yanquis con los marines acá en la República Argentina, como ya le dije que habían intentado en el 2001, pero se ve que algo falló, por eso no intervinieron en Argentina. Bueno, que tenga un buen día, Miguel, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Buen día, Miguel. Estoy escuchando al hombre este, Zurra, creo que es Coco Zurra. Está bárbaro, hace una descripción hermosa, como si nadie la supiera. La estamos padeciendo, todo esto lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. ¿Qué sentido tiene pasarse minutos y minutos hablando de lo mismo, de que Milei, lo único que hacen es hacerle publicidad a Milei? No lo pueden entender ni este tipo Coco, ni este Kepa, ninguno de todos estos. ¿Por qué no destinamos todos esos minutos a hablar de una propuesta coherente, de qué podemos armar? O se llega a ir este cachivache en cualquier momento, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a poner? ¿Kicillof, Cristina? A ver, ¿qué se ocurre? ¿Qué tenemos a mano para dar? Bueno, lo sigo escuchando, Miguel, un abrazo. Buenos días, Miguel. Jorge te saluda. El mejor gobierno que tuvimos nosotros en 60 años, yo por mi conocimiento, fue el de Néstor Kirchner. La señora no, la señora se fue a la banchina. Pero Néstor Kirchner, en el mes de mayo, en 2003, dijo exactamente lo que está haciendo este hombre. Y en el mes de julio del 2010, en otra conferencia, lo volvió a repetir. Está haciendo este hombre, Milei, está haciendo lo mismo que hizo Néstor Kirchner. Son las mismas palabras, es calcado. Busquen los archivos, acuérdense que los primeros 2 años de Néstor las pasamos re mal, no le pagó a nadie, ni a los jubilados, ni a nadie, y después tuvimos una moneda estable, fuerte. Todos hemos padecido, pero la verdad fue el mejor gobierno de la historia de todos los argentinos. Buen día de Renzi, Emilio de Aedo. Un aplauso para Coco. Reflexiona con mucho coraje, ¿eh? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 7:40 transitando ayer y hoy hasta las 9:00 a.m. Habla Ernesto de Luján. Buenos días, Miguel. Acá la gran culpable y mariscal de la derrota es Cristina Kirchner, que metió a todos los que no son peronistas, desde Alverso y todos los demás gente, Massa, el liberal, a Rubinstein y a toda esa gente que no es nada peronista. Toda esta decadencia se la debemos a ella. Y ahora quiere surgir otra vez para apagar otra vez el socialismo nacional de Juan Domingo Perón. Hay que volver a Perón, no va a volver a toda esa gente zurda, socialdemocracia, pseudo radicales y comunistas que no los votan nadie, que eran parte de la consultora. Basta, basta de Cristina Kirchner, seamos peronistas nacionales. Buen día, habla José de Inriville, de Córdoba. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras peronistas. Coincido el 100% con lo que la columna que ha dicho Coco Silly. Es el pensamiento, exactamente de mi pensamiento. Esto es producto del odio y el rejunte de estos. Es un golpe civil. Esto no es un gobierno democrático, no reconoce las instituciones, no es federal, no es representativo, es guarango. Y responde, es un cipayo del Fondo Monetario, vino para martirizar a las personas, es un enemigo del pueblo, esto es un enemigo del pueblo, por eso quieren reprimir la protesta social. No es por acaso, porque esto es sin represión, cada vez más ajuste, palos, gases y represión, hasta el punto de gasear a una criatura de 10 años y jubilados de 80 años que son indefensos. Esa garra habría que mandarlos a recuperar las Malvinas de los piratas ingleses. Mandarlos a luchar allá, a ver si recuperamos las Malvinas de estos ladrones de Inglaterra. Esto es un gobierno nefasto, pero esto es producto del odio y vienen a aplicar recetas ya fracasadas. Y es un rejunte del PRO, de los traidores radicales que siempre han sido enemigos del pueblo, han ganado con el peronismo proscripto, son unos coimeros, ensobrados, y peor que todo eso es que no se les cae una idea a esas basuras radicales. Un abrazo, compañero. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Bueno, dos cositas. Está por desembarcar Bill Gates en la Argentina para meterse en el negocio agroalimentario. A prepararse porque vamos a comer fruta y verdura de plástico. Y la canciller Mondino va a meter a la Argentina en el tema de las migraciones forzadas. Hay que prepararse para una oleada de haitianos y africanos. ¿Se imaginan lo que va a ser esto, no? De terror. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi. Habla Portillo Isidoro de acá de Merlo. Este Chucky que nos está manejando, vende patria, nos está dejando sin nada. En vez de aumentar el trabajador en el laburo, está cada vez hay menos, más desocupación. No está entregando el país. Este vende patria, ya se tendría que hacerle juicio político urgente. La gente no, ya no puede soportar muchas cosas. Para mí este entrega patria. La verdad, no están robando todo lo que tenemos en el país. Son unos manga de atorrantes chorro, todos juntos, los que están gobernando ahí. Buen día, habla Ignacio de General Rodríguez. Yo creo que el único que nos puede sacar adelante es Martina Yerbe. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando estamos promediando las 7:45, nos queda todavía bastante tiempo para seguir escuchándolos. La verdad, uno observa en algunos llamados la sabiduría del pueblo, pero además la capacidad de análisis para el momento que se está viviendo, y nos ayuda a todos a seguir analizando este tiempo que nos toca vivir. Ahora, es evidente también que hay una gran queja, y a esa queja hay que formularle propuestas para que la sociedad diga, bueno, si no es por aquí, ¿por dónde se va? Porque el hecho de que Milei sea presidente de la República no es capacidad de Milei, sino el agotamiento que provocó el otro lado, cuando ya la sociedad se cansó de lo que supuestamente nosotros pensamos o imaginamos que es la manera de estar ubicados. Pero hicieron también un bastardeo de ese sector, utilizaron al pueblo también, no terminaron de cumplir con lo que se había prometido, y entonces aparece un emergente aparentemente diferente, y hoy tenemos las consecuencias de tener a Javier Milei de presidente de la República. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En cierto momento del esplendor kirchnerista, alguien dijo, si no le gusta que hagan un partido. Hicieron un partido, apareció Macri y terminaron ganando. Cuando se observa que hay soberbia y no se tiene capacidad de autoanalizarse, se corren riesgos muy, muy severos. Y me parece que Milei es la consecuencia de los errores propios, más que de la construcción diferente. Y ahora aparece todo un relevamiento de por qué está este cachivache instalado donde está. Bueno, está allí por falencias propias. Empecemos por hacer ese análisis. No por capacidad de construcción de talento de los que lo apoyaron, sino por errores propios. Hagamos alguna vez ese análisis. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy los movimientos sociales se mueven al Ministerio de Petrovelo para reclamar atención a los comedores y asistencia que no está llegando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Un día como hoy, y quiero recordar el recuerdo de un mártir del movimiento obrero argentino, el negro Atilio López, que fue la expresión genuina de la clase trabajadora peronista y líder histórico de la CGT combativa de Córdoba, era asesinado. Atilio López fue un digno representante de los trabajadores a los que no traicionó nunca y que entregó su vida por una Argentina mejor y que, sin embargo, ha sido excluido del merecido reconocimiento y todavía espera una reivindicación histórica por su honestidad, su solidaridad y su trayectoria de permanente lucha en defensa de los compañeros y de la patria. En el libro Los Malditos, que escribió el compañero Norberto Galasso, dice que el negro Atilio López, como muchos peronistas, sufrió su primera prisión con el golpe Gorila en el 55 y que cuando recuperó la libertad se sumó a la resistencia peronista y se brindó por entero a la lucha contra los usurpadores. Se ganó el respeto de los trabajadores durante la resistencia, a poco de la caída de Juan Perón, cuando encabezó la primera huelga durante la Revolución Fusiladora, enarbolando los programas obreros revolucionarios aprobados por la clase trabajadora en Huerta Grande y La Falda, y fue un histórico dirigente de la UTA, de la CGT de Córdoba, y en el 69, junto a Tosco y Elpidio Torres, enfrentó y protagonizó la gesta del cordobazo que provocó la caída de Juan Carlos Onganía. En el 73 el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia como compañero de Obregón Cano, y el 27 de febrero del 74 se produce el Navarrazo o el Anticordobazo, cuando un grupo de 50 policías vestidos de civiles al mando del teniente coronel Navarro, jefe de la policía de la provincia, ingresó a la casa de gobierno y depuso al gobernador peronista Obregón Cano y a su vice Atilio López, junto a los mandatarios. Los sediciosos detuvieron a 70 personas. Atilio es secuestrado y asesinado por un grupo comando. Más de 130 balazos calibre 9 milímetros fueron descargados sobre su cuerpo por los esbirros en un crimen político que anunciaba una política de terrorismo de Estado basada en el exterminio de militantes políticos, sindicales y sociales que luchaban por la causa nacional y popular. El asesinato a mansalva del querido negro Atilio López era el anuncio del sangriento golpe militar que se estaba gestando nuevamente contra un gobierno nacional y popular electo por el pueblo trabajador después de 18 años de proscripción. Atilio López, en el recuerdo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 53 minutos después de las 7 de la mañana, si hay algún llamado del oyente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Ángel. Soy Elena de Moreno. Bueno, decía la filosofía yóguica hace más de 6.000 años, como principios fundamentales, le voy a nombrar los dos primeros, que el pueblo debe tener conocimiento y segundo, discernimiento. Y acá nos hemos olvidado del conocimiento, a pesar de los problemas que tenemos con los medios de comunicación. Pero no nos olvidemos que está la Agenda 2030, que esto es el orden mundial y que no estamos exentos de esto. Lamentablemente, además, seguimos criticando los propios y así no vamos a avanzar. ¿Y qué pasa con la Constitución? ¿Por qué no se reforma algo si es que no está ya implícito? ¿Por qué un presidente, sea cual fuera, puede salir a pasear los primeros 6 meses y gastar el dinero del pueblo? Eso se debe enjuiciar, no puede seguir así. Bueno, disculpe mi vehemencia, muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, habla Sergio Rafael Calzada. Es evidente también el otro movimiento que se está pasando por alto. Va a pasar como la ex Yugoslavia, Sudán, van a particionar el país para generar estados títeres para saquearlo. Van a ser una república de la Patagonia, probablemente una república de la Pampa Húmeda, para saquear los recursos naturales, como pasó con el actual Sudán del Sur o el actual Kosovo, que los están saqueando literalmente. Eso es lo que va a ocurrir si no se atiende esa cuestión. Hola, buen día de Rensis. Habla Mario de Mercedes. Acá los únicos que tienen un proyecto de país nuevo, renovado, son Kicillof y Grabois, que posiblemente se unan. Ellos tienen un plan muy bien estudiado, una buena programación, un plan de trabajo para recuperar la Argentina. Grabois y Kicillof. Apuntemos a esos dos compañeros que podrían hacer de la Argentina un país vivible. Un abrazo, Mario de Mercedes. ¿Qué tal, Larrencis? ¿Cómo está Silvia de Palermo? Yo también reconozco que hay muchos errores propios, muchísimos, tema la cámpora, tema que ocupan puestos. Bueno, acá todo el mundo siempre ocupa puestos, no es ninguna novedad en nuestro país. El tema que no se atiende con urgencia, la pobreza, terminar con los planes, hacer grandes construcciones de gasoducto para que todo el mundo pueda tener gas, pueda tener trabajo, pueda tener educación, atender mucho el tema de la inseguridad, que es muy grave, especialmente en el Gran Buenos Aires, y todo eso va mellando, lógicamente. Entonces, la gente se cansa y quiere un cambio, vota un cambio, porque ve que ahí no hay solución. Y se siguen con las mismas prácticas, va a seguir siempre lo mismo. Y encima los medios de comunicación, que atacan permanentemente, porque yo no veo que los medios de comunicación ataquen al gran mafioso que es Mauricio Macri, con todas sus cuentas en el exterior. Si estuviesen las 400 horas del día atacando todo lo que ellos se han robado durante toda la vida, creo que no sería después tan tan complicado para que se pueda construir. Porque en cuanto ya empiezan los medios, ya tenés más de la mitad de la población en contra, porque se dejan manejar. Lamentablemente los medios dirigen muchísimo al pueblo argentino, aparte de ser un pueblo netamente muy gorila, siempre, muy gorila, muy gorila. Un beso enorme, Silvia, gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. 2 minutos faltan para llegar a la hora 8 en la Argentina, donde en la ciudad de Buenos Aires tenemos 16 grados, 4 décimas, y próximamente, en los próximos 48 horas, va a venir un frente frío que va a chocar con el cálido y va a producir lluvias abundantes en Buenos Aires. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 16 grados 4 la temperatura en la capital, 7 de la mañana, 59 minutos, se acercan las noticias de las 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La temperatura 16.4, la sensación térmica 64% de humedad, y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El desquiciado que gobierna la Argentina, Javier Milei, por más que al señor que llamó, uno de los oyentes, dijo que no le gusta que uno se queje, yo voy a seguir haciendo el noticiero como creo que lo tengo que hacer. Y si a uno le gusta, tiene a Feynman y a Irón Gobardi para irse a escuchar. Decía entonces el desquiciado que gobierna la Argentina, Javier Milei, recibirá este martes por la noche en la Quinta de Olivos para celebrar con un asado. Celebrar, la verdad. O sea, hambriar a los jubilados y hambriar al pueblo significa motivo de celebración para el desquiciado que nos gobierna. Fantástico. Decía, para celebrar con un asado a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria. El mandatario nacional había llamado héroes, a los mismos que le había dicho degenerados fiscales unos días antes, y ahora son héroes. A los 87 diputados nacionales que respaldaron su decisión de vetar la ley, incluidos los radicales que dieron vuelta su posición. Los invitados recibieron una invitación por mail de parte de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la residencia oficial a partir de las 20. Los diputados que votaron a favor del veto están los integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, del MIR y 5 de la Unión Cívica Radical, que en las últimas horas fueron suspendidos del partido. Hoy 87 héroes le pusieron freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir. ¿Con tanto esfuerzo? ¿Qué esfuerzo hizo él? Bueno, sostuvo Milei la semana pasada tras lograr esa victoria en diputados. Victoria pírrica que logró el presidente de la Nación, pero que, bueno, después fue realmente tapada porque salió el presupuesto para las universidades, que iba a vetar, y bueno, y otras cosas más que hicieron que la historia, como por ejemplo la inflación de 4,2 que fue en el mes de agosto, bueno, hicieron que el muchacho tuviera que apuntar y montar el show del domingo en el Congreso, que no vio nadie además, no lo vio nadie, eso lo puso muy mal al presidente. En fin, la cuestión es que no, ¿cuánto nos va a costar, no? Además de pagarle la carne a los muchachos, el vino, y vaya a saber cuántas cosas más, ¿Cuánto más nos sale a los argentinos que los 5 diputados radicales hayan cambiado su voto para que se mantenga el veto a la movilidad jubilatoria? Apareció Rosati, el presidente de la Corte Suprema de la Nación. No pasa nada en la Argentina, entonces no tiene nada que decir y aparece ahora, ¿no? El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, aseguró que la calidad institucional implica libertad de expresión y acceso a la información pública, luego de las restricciones que implementó el gobierno en esa materia. La calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial. Permítame reírme, no existe el poder independiente, el poder judicial independiente en la Argentina, de ninguna manera. Señor Rosati, revise lo que dice. La división de poderes tampoco existe, la libertad de expresión mucho menos, y el acceso a la información pública, subrayó el titular del máximo tribunal del país. Las palabras resonaron tras la decisión del Poder Ejecutivo de restringir pedidos de acceso a la información pública a través de un decreto publicado semanas atrás. Que no nos olvidemos, surgió a partir de la investigación que hizo el diputado Palazzo cuando empezó a salir los cargamentos de oro hacia no se sabe dónde, ¿no? Entonces, eso que hacía per se y sin rendirle cuentas a nadie el ministro de Economía, Toto Caputo, bueno, generó que el diputado Palazzo pidiera precisamente precisiones de dónde fue el oro. Bueno, nadie se la dio. ¿Y qué hizo el gobierno? Restringir el acceso a la información pública porque, claro, como es un gobierno que tiene muchas cosas que ocultar, es la mejor manera, restringiendo la información pública, el acceso a la información pública, de tapar todos los chanchullos que está llevando adelante el gobierno del desquiciado. El título de esto podría ser: después que le votaron todo, ahora lloran. El gobernador santafesino Maximiliano Puyaro sostuvo que la nación tiene que pagarle a Santa Fe los que le debe, por eso continuamos con el reclamo ante la Corte. Además dijo que no pretende que le den nada por encima de la ley, pero tampoco por debajo, y que no corresponde que la provincia siga haciendo esfuerzo. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, apuntó contra el gobierno nacional y afirmó que la nación tiene que pagarle a su provincia lo que le debe y que por ese motivo continúan con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. Estas declaraciones surgieron el día de ayer en la ciudad de Rosario, antes de reunirse, como lo hace de manera semanal, con su gabinete ante varios medios de prensa. Indicó que a Nación no le deben nada y que por el contrario el Ejecutivo le debe mucho. Ahora, si piensa Puyaro que lo va a cobrar algún día, bueno, que espere sentado. Eso sí, estuvo en el pacto allí en Tucumán, le firmó absolutamente los 10 puntos, le votan, su diputado le votan todo, pero a él no le dan nada y sigue siendo el felpudo del presidente de la nación. Vamos a continuar con mucho respeto, pero con mucha firmeza, el reclamo ante la Corte. Por los cálculos que sacamos, estamos hablando de que nos deben alrededor de 700.000 u 800.000 millones de pesos, cifra que se incrementa todos los meses. Bueno, Puyaro, yo le aviso, no solamente no le van a dar nada, sino que lo van a obligar haciendo recortes. Así que deje de vender humo, porque no va a lograr absolutamente nada. Usted ya firmó el pacto ese famoso que hicieron en Tucumán, sus diputados le votaron todo, así que ahora no se queje, meta violín en bolsa y aguántesela, y vea cómo puede gobernar la provincia sin los recursos que no le va a mandar jamás el gobierno del desquiciado. Vamos a cerrar con el deporte la segunda y última, el segundo y último resumen de noticias de ayer y hoy. Bueno, parece que no será en Williams, y como decíamos en el día de ayer, casi confirmada la dupla Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. para la temporada próxima en la Fórmula 1, en el equipo Williams. Entonces surgiría una posibilidad para que Franco Colapinto, el piloto argentino, que también tan buena actuación tuvo el domingo último en Bakú, en el circuito callejero, en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde llegó entre los puestos puntables y sumó 4 puntos después de mucho tiempo, después del año 82, cuando se retiraba Carlos Alberto Reutemann en el Gran Premio de Kyalami en Sudáfrica. Si existe la posibilidad de que el argentino no corra en Williams, casi seguramente será así, pero sí, la gente de Williams está trabajando para que nuestro compatriota pueda tener una butaca en la Fórmula 1 el año próximo, y esa butaca sería en el equipo Audi, actualmente Sauber, pero que Audi compró y va a correr bajo esa denominación el año próximo. Hasta ahora, esa plaza, o esas dos plazas que están ocupadas en Audi por el piloto finlandés Valtteri Bottas y el chino Wang Zhou, pero aparentemente uno de los dos no quedaría, y aquí se empiezan a crecer la posibilidad de Colapinto, que debe luchar por ese lugar en la Fórmula 1 con el alemán Nico Hülkenberg, que ya firmó contrato con el equipo Audi, y ver si queda él o el argentino Colapinto, o una tercera opción es el actual puntero del campeonato de la Fórmula 2 europea, el brasileño Gabriel Bortoleto. Entonces están las tres posibilidades, pero está muy firme la posibilidad de que Franco Colapinto el año próximo pueda continuar en la Fórmula 1, en este caso en la butaca o conduciendo una máquina del equipo Audi, actualmente equipo Sauber. Ocho y nueve en la Argentina, 16.4 la temperatura, 16.4 la sensación térmica, 64 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, tenemos en línea en este momento al exdiputado y actual referente de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete. Lo estamos saludando desde ayer y hoy. Buen día, Alderete, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, en un instante recuperamos a Miguel y va a continuar con la charla. Bueno, pero hay una movida hoy de los movimientos sociales, ¿no? Sí, una jornada nacional de distintas organizaciones que queremos poner más en evidencia todavía todo lo que sea necesario ante la perversidad y la crueldad que tiene este gobierno para los trabajadores, para los que no tienen nada y para los jubilados, como se vio recientemente, ¿no? Una crueldad y una maldad enorme, que lo único que le interesa es el déficit cero, pero con una consecuencia gravísima que le queda a la sociedad. Estamos hablando de salud, estamos hablando de muerte, estamos hablando de hambre, de chicos que se van a dormir sin poder tener un plato de sopa, aunque sea en su estómago. Sí, es muy terrible, es muy terrible cuando las tripas suenan de hambre, los padres entran en desesperación, y esa desesperación también queremos hacerle ver de que hay que salir a la calle y pelear y luchar, porque este gobierno están sacando derechos históricos que la sociedad ha logrado y ha costado vida a muchos dirigentes que han dejado su vida en la calle para tener esos derechos, ¿no? Pero además, Juan Carlos, encima, yo leí hace un ratito el noticiero, donde se van a juntar los 87 diputados que votaron la continuidad del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, y lo van a celebrar. O sea, hay un grado de cinismo de parte del gobierno que realmente asusta, y uno se pregunta realmente cuándo termina la paciencia, ¿no? Y la gente empieza a reaccionar. Cuando la gente salga a la calle como ha hecho en el 2001, es decir, cuando nos juntemos todos, porque la gente está luchando, no es que no. Lo que pasa es que estamos divididos, distintos sectores, todos los días hay lucha. Y bueno, por supuesto, de que queda clarísimo también esas dádivas, esos negocios, que aquellos diputados, para que alcancen con la votación de aceptar el veto del presidente a los jubilados, ha sido con compra, ha sido con dinero y ha sido con dádiva y ha sido con cargo para la familia inclusive. Ellos siempre se han quejado de los planeros, de los choripaneros y cuántas cosas más se ha descalificado, pero ellos han vivido siempre del Estado. Viven del Estado, saquean el Estado, se hacen multimillonarios a través del Estado, porque hay algunos legisladores nacionales que tienen vinculación directa con empresas monopólicas, y me refiero en esto al mineral. Soy autor del proyecto que realmente, lamentablemente, no tuvo su giro las comisiones, como ser que el litio se declare de interés estratégico para nuestro país, ¿no? Y allí se comprobó de que hay legisladores que estaban muy comprometidos y gobernadores que estaban comprometidos con esas empresas extranjeras para que nos sigan saqueando, ¿no? Seguro. Además, Juan Carlos, el tema es que desde el gobierno, lo vemos permanentemente, están articulando la desregulación de todos los servicios. Hace un ratito leía lo de el Flybondi, que va a poder hacer el tema de handling en el aeropuerto, el tema que es exclusivo hasta ahora de Intercargo, que es una manera de empezar a destruir de manera sistemática lo que es a los gremios. A eso creo que se apunta, ¿no? Con desregular absolutamente todo para hacerle perder fuerza a los gremios. Todo lo que signifique organización popular, sindical, política, social, tiene que hacer desaparecer. Este gobierno quiere hacer desaparecer porque si no, no pasa este brutal ajuste que está aplicando hacia el pueblo con represión, como se viene viendo, ¿no? Ese permiso se va terminando, porque muchas veces la bronca y el odio que empezamos a tener también nosotros abajo por la necesidad y el sufrimiento que padecen las familias es cada vez más, cada vez peor. Y lógicamente, por eso salimos en el día de hoy, porque inclusive ni a la justicia ha escuchado la Petovelo, el Ministerio de Humano. Inhumano, diría yo, no humano. Porque inclusive tienen los fondos que han girado de Naciones Unidas para el PNUD, que es los comedores de ese programa, que han gastado la plata pero no han comprado un kilo de arroz. No reparten un kilo de arroz a ningún comedor, a ningún merendero. Es la perversidad y la crueldad que tiene. Bueno, yo creo que más tarde o más temprano el pueblo va a salir a la calle y va a hacer que tenga un costo político las perversidades que están haciendo con nuestro pueblo, ¿no? Y además tenía ya la imposición de fallos judiciales que lo obligaban a cumplir justamente con el reparto de mercadería, que nunca hizo. Exactamente, el organismo internacional ha ido a la justicia también para que rindan cuenta que han hecho con ese dinero, que ya se lo gastaron, y seguramente eso ha sido para sobresueldo, eso ha sido para cargo a familiares, a amigos, porque ellos tienen derecho de insultar al pueblo como lo hace el propio presidente. Nosotros no lo vamos a insultar, pero le vamos a decir también de que está haciendo una política de negocio. Él que decía que la casta tenía que pagar el ajuste, la casta son los trabajadores, los jubilados, las pymes, está destruyendo la industria nacional, por lo tanto va a costar generaciones enteras para poder recuperar a nuestro país. Es un fascista este gobierno, Totalmente. Un fascista, sin ningún término medio. Y aquellos dialoguistas tendrán que también pagar un costo político ante la sociedad, porque no se puede llevar por delante. Porque muchos de ellos se llenan la boca a hablar de planero. Toda la vida han vivido del Estado. Sí. Son planeros del Estado. Y si piden del Estado y hacen negocio con el Estado. Y si no, Juan Carlos, te remitamos, ¿no?, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No se le conoce absolutamente ningún empleo que no sea del Estado. Exactamente, exactamente. Es decir, inclusive, también se ve eso. Por eso hay que decir con nombre y apellido quiénes son los que han aprobado la ley. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con el presupuesto universitario? Uh-huh. Es decir, ¿qué va a pasar inclusive con este presupuesto? Que a la provincia lo obliga a hacer mayor ajuste. Bueno, los gobernadores también que la paguen. Nosotros estamos empujando en todas las provincias, en todos los pueblos, que también cuando hay funcionarios de este tipo, que también que le empecemos a hacer pagar el costo de lo que nos están haciendo sufrir, ¿no? ¿Cómo habría que articular la oposición al gobierno? Juan Carlos, usted que tiene tanta experiencia, porque es integrante hace muchísimos años de un movimiento social muy importante como la Corriente Clasista y Combativa, ¿cómo articular una oposición efectiva para que el gobierno empiece a tomar conciencia de que lo que está haciendo no lo puede llevar adelante por mucho tiempo más? Bueno, nosotros estamos empujando a las multisectoriales, que tiene que ser sin mezquindades, sin sectarismo, porque acá realmente nos están pegando el ajuste tremendamente a distintos sectores. Y esos sectores nos tenemos que juntar, y juntándonos, teniéndonos confianza para poder hacer retroceder con esta política. Porque si esta política sigue avanzando, realmente va a haber una pobreza inmensa. Por eso hoy hacemos 3 jornadas juntas acá en La Matanza, por ejemplo. Después acompañamos a los jubilados al PAMI porque le han sacado los remedios, sí, oncológicos. Es decir, allí vamos a hacer un acto también en frente del PAMI y luego vamos a caminar unas cuantas cuadras hasta la empresa Edenor, el local central que tienen acá en la zona, que acá en San Justo, para también luchar por la tarifa social, ¿no? Impagable las tarifas de electricidad. Y le estamos diciendo que eviten conflictos, inclusive mayores, porque si a mí me llevan al medidor porque no puedo pagar, porque no puedo ni darle de comer a mis hijos y tengo que pagar una factura de 150, 180, 190 mil pesos, me voy a colgar. Y cuando vengan a descolgarme, que vienen con la policía, me voy a defender porque no puedo estar sin luz. Y por lo tanto, que para evitar esos conflictos le vamos a proponer de que también exista, aunque sea por un tiempo, la tarifa social, ¿no? Y además, Juan Carlos, encima el presidente planteó el domingo, en la presentación del presupuesto que nunca se llevó a cabo, el recorte, el mayor recorte, que fue, él dijo, de 60 mil millones de dólares, pero después Caputo y Franco tuvieron que adivinar el tema y dejaron todo en 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿van a profundizar los recortes, van a profundizar la crisis económica dentro del país y eso va a tener alguna consecuencia, creo yo? Va a tener consecuencia. Es decir, si sigue esta situación, esperemos resultados que ningún argentino quiere que se den esos resultados que se ha dado en el 2001, ¿no? Pero va camino a eso. Porque también el Estado, al no tener las ayudas que tenía antes, que ni siquiera un paquete de arroz le dan los comedores, están invadiendo en todos los barrios los narcos. Y están ganando posiciones los narcos en esos lugares, y las adicciones cada vez son más terribles, de daño que le causan al pibe y a la familia, al pibe, al joven, algunos jóvenes inclusive ya irrecuperables, sí que no tienen la culpa de eso, tienen la culpa de la situación también política, económica, muchas veces los grandes le echan la culpa a la familia, a los padres, y los padres están desesperados para ver cómo curar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser una batalla que también la vamos a dar. Si ya en algunos casos, en el caso particular de algunos compañeros míos, yo el mismo mío propio también, a mí qué me importa que me peguen, qué me importa que me metan en cana, pero voy a salir en defensa de mis derechos. Además, a gritar, yo también voy a gritar. Si me vienen a pegar, yo también me voy a defender, ¿no? Además, Juan Carlos, usted ya hace muchos años que lo sufrió, hace muchos años que viene peleando todo eso, o sea, no lo va a asustar que lo amenacen con golpes. No, por supuesto que no, y la Patricia Burri nos conoce muy bien, que en el 2001, cuando nos mandó a la gendarmería a reprimirnos salvajemente, le hemos dicho, ¿no?, al jefe de la gendarmería, por favor nos repriman porque estamos dispuestos a defendernos, y estamos dispuestos a defendernos, y lamentablemente puede haber muertos de los dos lados. Y ninguno de los sectores queremos que haya muerte, exista muerte, sino que queremos llegar a una negociación, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, mucho éxito en la jornada de hoy. que el éxito que puedan tener ustedes seguramente se va a replicar para todo, fundamentalmente para todo el pueblo trabajador, que es el que está sufriendo y tanto en la República Argentina por esta política de recorte permanente, de hacer sufrir al pueblo, a los jubilados, al pueblo trabajador, a todos los que integramos, los que estamos fuera de lo que él considera la casta, que finalmente terminó siendo lo que él defiende, a los grandes ricos, a los que se han llevado la plata de la Argentina durante toda la vida. Y el éxito de ustedes va a ser el éxito que vamos a poder poder gozar todos aquellos que estamos afuera en este momento de lo que propone el gobierno, que es un recorte escandaloso que hace que la vida cada vez sea peor en la Argentina. Le mando un gran abrazo, la amabilidad de siempre para con nosotros y será hasta la próxima. No, todo lo contrario. Muy buenos días a todos y a todas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, a las 8:24 en la República Argentina escuchamos a Diego Carbone, que seguramente tiene algún tema musical para proponernos en la mañana de hoy. Bueno, como viene la situación, es importante recordar a los cantautores que salieron siempre a defender al pueblo. Y en Chile, que también sufrieron dictaduras como las que hemos sufrido nosotros y todos los países de Latinoamérica, Víctor Jara fue asesinado por la última dictadura y él convocaba al pueblo a luchar a través de sus canciones. Y llamaba a los trabajadores del campo y les decía, vamos a desalambrar. 8:24, estamos con 17 grados en la ciudad y escuchamos a Jara. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Diecisiete grados en la ciudad de Buenos Aires, 8:26. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, buen día. ¿Cómo va la vida? Mira, la verdad que muy complicado todo lo que está pasando porque hay muchas cosas para el Poder Judicial, pero me parece que como hay un freno en el poder político, la justicia va a seguir mirando para otro lado, va a decir, arréglenlo ustedes. Coincido plenamente, sí. La verdad que no está queriendo meterse nadie. Ahora le han delegado a un fiscal la denuncia por este gravísimo hecho que se cometió con esta chiquita de 11 años que la mamá tuvo que llevar a la manifestación porque no tenía con quién dejarla. Además de tener todo el derecho del mundo de enseñarle a ejercer sus derechos de mística, ¿no? Que eso yo lo comparto plenamente, más allá de lo que digan algunos. Lo cierto es que se delegó en un fiscal y hasta el momento no se advierte que se haya tomado ninguna medida en particular. Vos sabés que la sensación que uno tiene es que las grandes causas parecen olvidadas, las grandes causas judiciales, ¿no? Parecen olvidadas. No hablamos más del problema de YPF en Estados Unidos, no hablamos más del problema de la deuda externa. Hay causas que están allí, que van juntando expedientes, y que parece que se borraron de golpe de la difusión periodística, y que antes estaban todos los días en la primera plana, ¿no? Claro, el tema es el siguiente. Mientras no haya que presionar a algún ex funcionario de administraciones anteriores, no se habla de las causas. En el momento en que por alguna razón la persona intenta sacar la cabeza del agua, entonces ahí se recuerda enseguida que está imputado en la obra pública X o en cualquier otra cuestión de las múltiples denuncias que se hicieron desde 2016 en adelante. Porque lo que sí te puedo garantizar es que las denuncias de 2016, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con obras públicas, no hay una sola causa que esté cerrada. Todas están abiertas. Claro, y algunas están como congeladas, sí, esperando lo que vos decís, que por algún motivo político se actúen, y otras están lentamente, pero están todas abiertas. Están abiertas, sí, están abiertas porque tenemos la legislación que dice que mientras hay funcionarios públicos involucrados en la prescripción, con lo cual, bueno, puede tener abierta la secundaria, como diríamos los abogados, ¿no? Por tanta habilidad. Entonces, las están usando como elemento de presión. De hecho, por ahí renace alguna, se llama alguna indagatoria, en estos momentos está ocurriendo eso. Yo particularmente tengo el estudio de 23 en estos casos. Pero es así, todo muy muy tranquilo, todo sin evidencia todavía de titulares. Bueno, ¿por qué? Porque no están necesitando presionar a alguien para que deje de hacer o haga algo. Esa es la sensación que uno tiene. Volviendo a las causas que están enfriadas o dormidas del periodismo, ¿qué pasa con Cristina? Y con Cristina, mirá, en algún momento deben estar pensando que tienen que estar agazapados. En este momento, viste que ha hecho dos demostraciones, primero una carta, después la aparición en Merlo. Deben estar tomando carrera para salirle con todo si tuviera ella la peregrina idea de ser candidata a algo en las intermedias el año que viene. Estimo que va a recibir o van a intentar darle un golpe, no sé si lo va a recibir un golpe, pero van a intentar darle un golpe como para decir, mire, momentito, que está condenada, que no se firme, que se tiene que quedar ahí. Pero pregunto, ¿en qué momento están? No, porque tanto las que la acusan a ella como la del intento de asesinato de ella, esas causas, ¿cómo están? Mirá, la causa de vialidad en donde ella terminó condenada irracionalmente está en la Cámara de Casación. Está, digamos, para el tratamiento de todos los recursos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Y la cuestión relativa al atentado contra ella, lo que tiene que ver con la que ya llegó a juicio oral, que son estos tres chicos que son apenas la punta del iceberg, está todavía en pleno debate, con lo cual habrá una... O sea, está abierta y viva. Está abierta y viva, sí, señor. Están esperando el momento. Sí, no, va a haber una sentencia condenatoria. A mí no me cabe ninguna duda que estos chicos van a terminar condenados. ¿Pero por qué van a terminar condenados? Porque, como se dice vulgarmente, son tres perejiles. Ella misma, cuando fue a declarar el otro día, porque tiene obviamente la obligación de hacerlo como testigo al ser víctima, Claro, pero están tratando de que si hay una condena salga en el momento político necesario. Ninguna duda, incluso para decir, miren qué justos y qué cuánimes somos. Claro, supongamos que aparezca otra vez la candidatura, no, miren que no puede ser. Eso no, porque le van a usar la otra, pero en esta le van a decir, miren, tiene que agradecer que la justicia no la ha discriminado y ha condenado a quienes atentaron contra su vida. El problema es quienes mandaron a atentar contra su vida, porque nadie se puede creer que estos testigos pudieron organizar eso mínimamente, sin necesidad económica y sin necesidad política. Eso está fuera de toda discusión. Y para juicio lo cual no se mueve un dedo para encontrar a ninguno de esos verdaderos responsables. La seguimos, doctor, la semana que viene. Un abrazo grande, que anden bien. Chau, chau. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. ¿Cómo le va? Buenos días. Ayer, cuando recibió las planillas de lo que había pasado el domingo en la noche, aunque ya se lo habían adelantado, pero ayer se lo confirmaron ya sobre papeles, el presidente se puso de mal humor porque obviamente las mediciones le dieron muy mal. El cachivache había montado todo un show vestido como muñequito de torta para hacer ver que él era el que se imponía y mandaba con su bastón de mando, una cosa innecesaria para que lo lleve, y la banda presidencial, para decir, acá estoy yo que soy el que mando, y con un complejo de inferioridad que tienen aquellos que no logran una altura en la vida que he deseado, cuando no se hace poner un cajoncito para pisar y estar más alto, él busca la manera de marcar que él no es insignificante, sino que es notable. Tiene un gran complejo, y este complejo se nota en las cosas que suele hacer, porque banda y bastón es para ocasiones muy puntuales, pero ya lo ha usado más de una vez como para decir, soy el que mando. Bueno, allí estaba él diciendo, soy el que mando, y también después, en el medio de la locución, hablando del veto, como si fuera una institución. Cuando un presidente abusa de vetar lo que un parlamento sanciona, es por dos motivos. El primero es porque quiere ser el epicentro de las cosas, y el segundo, porque considera que todos los que fueron electos, igual que él, a través del sufragio universal, no tienen la representatividad que tiene él mismo. Es decir, empieza a hacer una anulación mental de que sus iguales no son iguales sino distintos, que él es superior. Y en realidad no es así. Son todos empleados públicos, los diputados, los senadores y, por supuesto, el presidente. Y ahí, dentro de ese esquema, el presidente de la República tiene que mostrar que manda porque él tiene un complejo de inferioridad. Y entonces la banda, que ya lo hace notar que es el que manda, parece que no le alcanza y hay que llevar el bastón. Y el bastón y la banda, que son atributos presidenciales, no es para estar mostrándolo a cada rato, sino simplemente es un tributo que se le entrega de símbolo del poder en un cambio de mandato, es decir, donde un empleado público se va y asume otro, donde el pueblo, que es el empleador, paga y sostiene al que le toca el turno de usar el bastón y de usar la cinta presidencial o la banda presidencial. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que son atributos presidenciales, pero para usar en determinados casos. Ahora, él cuando se siente débil, recurre a este tipo de cosas como para decir, no se olviden que soy el que mando. Es un viejo complejo que viene de su problema educacional con la familia, donde corría a ser protegido por la hermana cuando no la pasaba bien con sus padres. Y entonces, como ahora no tiene esa protección que él necesita, porque su personalidad así lo pide, su hermana, que hizo también de madre, su hermana, que fue la consejera, no puede estar al lado de él en todo el tiempo, hablándole al oído, o para que la mire y sepa él dónde va con su discurso, si está bien o está mal. Y entonces lo reemplaza con un problema de decir, tengo que mostrar que soy el que mando. Tiene el complejo del que no tiene la altura que le hubiera gustado en la vida. Así como se pone arriba de un cajoncito para parecer más alto, la banda y el bastón a él le hacen sentir que es el que manda, que es el más fuerte, que es el elegido. Y en realidad es el elegido, es el que la ciudadanía votó. No hace falta ni el bastón, ni la banda, ni el cajoncito, porque cuando se lo eligió a través de una promesa, que es el compromiso electoral que hacen los candidatos, y la sociedad optó por creerle lo que él decía y por aceptar lo que proponía. Bueno, nada de lo que dijo cumple, nada de lo que la gente ilusionada imaginó, y entonces no solamente lo castigan en la próxima elección del medio tiempo, donde la va a pasar muy mal, lo van a castigar, sino que lo han castigado en la audiencia, que es lo peor que le puede pasar a Milei. Es decir, no lo vieron, no lo escucharon, a pesar de la cadena, y no le prestaron atención. Tuvo muy bajo rating y se puso muy mal cuando le llegaron las planillas de ver que había montado un show el domingo en creencia que el domingo iba a tener mayor encendido y mayor gente viéndolo, porque es un día de inactividad, y resulta que esto no pasó, la gente hizo un gran apagón y no lograron mantener el rating que venían trayendo a las distintas programaciones antes de entrar en la cadena nacional. En una palabra, no lo quieren escuchar ni los propios. A Milei ya no le creen ni los que lo votaron. Entró en una nebulosa, él se pone muy nervioso con el tema de las planillas, y le pusieron allí esa palabrita inglesa que lo pone nervioso, los rating. Midió muy mal y no lo vieron ni los propios. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 8:40 a.m. Si hay llamados telefónicos, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor de Renzi. Sí, hay, ya estamos escuchando que hay novedades, también la tiene Santiago Cuño con su confederación, así que su proyecto confederal, así que no es que no hay. El asunto es ponerlo en conocimiento por una argentina y una argentina peronista. Hola, buen día, soy Amanda de Ituzaingó. Usted dice que los votantes tenemos la culpa, ¿no? Para mí no, de Renzi. Porque hay periodistas buenos, hay periodistas ensobrados, hay periodistas que van de acuerdo a lo que dice el jefe, y los jueces, bueno, chau, no existen. Pero la verdad que yo voto pensando que voy a estar mejor. Yo no voté a Milei porque ya se veía que era un hombre desequilibrado y me hace parecer a Nerón y a Calígula. Pero la verdad, nosotros no tenemos la culpa. Ellos fueron falta, no hay patriotas. Y encima los radicales también votaron en contra. Desastre, desastre. Saludos. Hola Miguel, buenos días. Habla Américo de Palomar. Vos fijate lo que dijiste de Cristina. Tenés mucha razón, porque cuánta gente que votó a la basura esta de Macri, y después, como si sería poco, lo pone a este garca. Mira, que no se la voy a perdonar nunca lo de este Fernández, que lo perdonó a Vicentín y encima le blanqueó la deuda al otro hijo de puta de Macri. ¿Qué le tenés que hacer? Te felicito por la columna de Coco Zurra. ¿Qué nivel, por Dios? Un abrazo, Miguel, y saludo a Enrique, que no afloje, que siga haciendo así los comentarios. Miguel. Señor. Tenemos en línea al presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, el señor Julián Moreno. Julián, ¿cómo andamos? Buen día, bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, lo primero que tenemos que preguntar en este tiempo de una economía de escasez, ¿cómo se la están arreglando, no? Y no es nada fácil porque no hay de dónde agarrarse. Uno está liquidando stocks, está liquidando ahorros, está liquidando, liquidando, liquidando y esto no pega la vuelta nunca. Y bueno, ya hay muchas empresas que están diseñando su parate, su cierre en algunos casos. Y la verdad que es un panorama tétrico, además, bueno, con los mensajes que recibimos desde el Ejecutivo, donde está claro que el gobierno no se va a ocupar en lo más mínimo del sector productivo, lo asumen en su mensaje, el presupuesto está destinado básicamente a fortalecer la seguridad interior y la defensa y asegurar los números fiscales, todo lo demás se desentiende, y bueno, y en ese desentendimiento estamos nosotros, ¿no? Los pymes, los productores, las industrias y los trabajadores, obviamente, ¿no? Que están vinculados al sector, que no es un número despreciable para nada. Así que tenemos un panorama oscuro realmente y nos vamos acomodando con lo que se puede, pero cada vez hay menos esperanza de que esto se devuelva. Claro, pero el problema que viene es que en la mente del gobierno, o por lo menos del presidente, está aquello de que se pueda incluso abrir la importación para terminar prácticamente de fundir a la producción nacional. A mí me parece que todavía la industria nacional y las pymes en general, que son el motor, no solamente aquí, todas las recuperaciones que hubo post Segunda Guerra Mundial en el mundo fueron a través de las pymes. Italia era un ejemplo de eso y de otros países, donde la pequeña y la mediana empresa fue la que asomó y apareció, no fueron las grandes empresas. Ahora, no, por supuesto. La sensación que uno tiene es que él piensa solamente en las grandes, ¿no? Sí, como así, el dinamismo de las pequeñas empresas hace que cualquier reacción siempre son las que primero actúan y las primero que toman las decisiones, porque uno decide una inversión con su mujer, con su almohada, con su compañero, con quien sea, pero no es que tiene que derivar a un comité que atiende en Nueva York, qué sé yo. O sea, las pymes resuelven y actúan con una inmediatez que sí, yo le agregaría que se algo valora. Más todavía para que se entienda bien. Las pymes son decisiones familiares en la gran mayoría. Sí, por supuesto. Ahora, este gobierno, no solo las grandes, digamos, nosotros lo que decías hace un minuto, ¿no? El tema de las importaciones, hoy estamos rezando que no se saque el cepo, porque si se saca el cepo, las importaciones se liberan, se podrían pagar. Es que yo creo que va a cambiar, no es. Es lo que hoy no se puede hacer y por eso las pymes industriales de Argentina todavía tienen trabajo, porque no se está pudiendo importar producto de la falta de divisas que tiene el país. O sea, digamos, la complejidad para importar hace que solo puedan importar quienes tienen casas matrices en otros países, porque te recuerdo, digamos, las pymes hoy pueden importar pagando un 30% anticipo y el saldo un mes después de que el producto está nacionalizado. Ningún país del mundo te manda mercadería a la Argentina si no la pagás antes de que se suba al barco. Entonces, todo eso es difícil resolverlo y por eso las pymes industriales todavía tienen trabajo, pero con los precios caros que tenemos en Argentina, digamos, con lo caro que está el país, con la poco competitivo, digamos, por las tarifas, por todos los costos que están dolarizados, si llegan a abrir la importación nos invaden los productos importados y realmente acá industriales no queda ninguno. Y la industria, te recuerdo, es un empleador fundamental del país. Esto que decías, apunta solo a los grandes. La minería y el petróleo, que es a donde este gobierno está apuntando, porque puede generar divisas, se emplea menos de 100.000 trabajadores. La industria tiene 1.270.000 trabajadores y por cada puesto industrial hay entre 2 y 7, depende del rubro de la industria, trabajos indirectos de todos los que prestan servicios, ventas, etcétera, de los productos que se producen en esas industrias. Con lo cual, destruir a la industria es destruir a buena parte del trabajo argentino y obviamente de la sociedad que de eso depende. Bueno, el poder argentino, el poder industrial argentino, que se desarrolló en un tiempo feliz y que fue realmente muy aplaudido a nivel universal por la calidad, por la inteligencia, por la cosa que se hacía, lentamente fue migrando. Hubo una época donde se iban con las patentes a Brasil, ¿no? No, seguro. Bueno, hay países donde es lógico, digamos, el industrial que sabe hacer algo, realmente no sabe hacer muchas otras cosas, ¿no? Los pymes sabemos, aprendimos a hacer tornillos y hacemos tornillos toda la vida, y aprendimos a hacer juguetes y hacemos juguetes toda la vida, y así. Entonces, bueno, cuando un país te cierra o te no te protege o te encarece la energía o te encarece los insumos, y bueno, es lógico que el industrial vaya a un país vecino, generalmente, por una cuestión de lógica geográfica, ¿no? De no cruzar el mundo, y por una cuestión también de afinidad ideológica y ideológica idiomática y quizás también hasta cultural, vayan a países donde son más permisivos para o tengan de alguna manera una intención de generar industria. Es una pena porque en el desarrollo industrial está el desarrollo de los países. Ningún país de lo que hoy llamamos países desarrollados se ha desarrollado sin industria. Y un país de las dimensiones de Argentina, con casi 50 millones de habitantes que tiene Argentina, no hay forma, no existe la alternativa de aspirar al desarrollo si no empujamos un modelo industrial que emplee y que genere conocimiento y desarrollo para la población. No hay otro sector que genere el nivel de trabajo que genera el sector industrial. Entonces tenemos que fomentarlo, no destruirlo como está haciendo este gobierno. Bueno, esperemos que esto que se termina de escuchar con tanta claridad sea el precepto general de todos los que están en el mundo pyme y se pongan todos de acuerdo para decir al gobierno, bueno, pongan un punto porque no se puede seguir así. Es lo que esperamos, trabajamos todos los días para eso y poco a poco la realidad lamentablemente nos está dando la razón y bueno, veremos que esa razón entre en la conciencia de los pymes, de los empresarios pymes para actuar en consecuencia. Bueno, eso es, a trabajar sobre los propios, sobre los afiliados y sobre los propios creativos de la pequeña y mediana industria, que muchas veces hay una especie de deserción en la pelea, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Bueno, un saludo. Un saludo y muchas gracias por la llamada. Adiós. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hace un rato Enrique hablaba con Alberete y una vez más van a ir los movimientos sociales a protestar al Ministerio de Petrovelo. Petrovelo fue recibida por el Papa y el Papa le dijo algunas cosas como para que entrara en vereda, para que se diera cuenta de que estaban muy lejos de la justicia social. Milei habla con desprecio y dice, aquellos que creen que existe la justicia social, bueno, el Papa se lo refregó todo el tiempo, que no solamente que cree, sino que él defiende, y la Iglesia defiende, la justicia social. Alguno que le avisa a Milei. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, ayer se completó la jornada número 14 del fútbol de Primera División y esto tiene que ver con la Liga Profesional. Barraca Central, que otra vez fue favorecido por un penal no sancionado. Ya cansa esto de hablar de Barraca Central y de Deportivo Riestra favorecidos toda la fecha. No le sancionaron un claro penal, una clara falta dentro del área a un jugador de Banfield por parte de uno de Barraca Central. Y de todas maneras Banfield ganó 1-0 con gol de Damián Díaz, ex Rosario Central, que hizo una gran carrera en el Barcelona de Ecuador y que ahora es figura de Banfield. e Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó a Defensa y Justicia 1-0 con tanto de Franco Romero de penal a los 7 minutos del primer periodo. De esta manera continúan entonces Vélez con 30, Atlético Tucumán 25, Racing Instituto, Huracán, Taller de Córdoba, Unión 24, Riestra 22, River y Boca junto a Gimnasia y Grima La Plata 21 entre los... Espera, ¿Riestra adelante de River y Boca? Riestra está con 22 puntos delante de River y Boca y de Gimnasia. Mirá. Así que bueno, y recordamos que el próximo fin de semana tenemos el gran partido de la fecha, el sábado 4 de la tarde, la Bombonera, Boca frente a River, y ya estamos avisando que de tener un resultado negativo seguramente no seguirá, no continuará como entrenador de Boca Diego Martínez, porque la verdad que lo que pasó el otro día en realidad no es culpa de Martínez. La culpa es por poner a Romero, que no está en condiciones ya de ser el arquero titular de Boca. Dos errores del arquero Zenay se le costaron el partido. Se equivocó contra Racing, justo. Sí, bueno, pero eso puede pasar. Eso es una desgracia. No, eso es una desgracia. La verdad que yo no cultivo esas cosas de montar alguna sospecha sobre la jugada, porque la verdad fueron errores de partido. Al revés. El que salió a atajar lo hizo algún pseudo periodista devenido en relator de fútbol, que lo acusaba a Romero de que justamente no tuvo una buena actuación frente a Racing. Al revés, Romero se enveró contra Racing todo lo que pudo pero los errores son, a ver, los futbolistas, como todo ser humano, cuando se equivoca el arquero, se equivoca. Bueno, está bien, pero ¿y el resto de los compañeros que estaban mirando? ¿Qué estaban haciendo? Se equivoca el 2, el 9. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Como cuando se equivoca el arquero. ¿Qué estaba haciendo el jugador que estaba de espalda y recibe la pelota del pase en el primer gol de Racing, que estaba ¿por qué no tiró la pelota afuera? No le avisaron. Bueno, está bien. Entonces, no es error únicamente de Romero. No voy a defender a Romero, pero digo, cargar las tintas por dos errores, se equivoca. Se ha equivocado Gatti en Boca. Y yo digo, a ver esos periodistas que lo criticaron a Romero. Y se equivocó contra Ríos. No, pero además, Gatti se equivocó en el último partido que jugó en su vida. Se equivocó contra Deportivo Armenio y Pastoriza lo borró y nunca más jugó al fútbol Gatti. Así que no es que solamente le pase a Romero. Le ha pasado a todos los arqueros en la historia del fútbol. Le ha pasado a Carrizo, que en el Mundial 58 lo recibieron a monedazos acá después del 6-1 con Checoslovaquia. Así que yo no comparto eso. Creo que sí se equivocó y que el técnico tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo primero que hizo Romero fue reconocerlo. Sí, por supuesto, con gran valentía, cosa que no es normal en el fútbol. O sea que sería para destacar lo que hizo Romero y no para asesinarlo como lo están asesinando, sobre todo la prensa de Boca, echándole la culpa como que fuera el exclusivo responsable de la derrota. Sí, está bien. Y Bochini de San Lorenzo y Trocero era de Racing y lograron grandísima cosa. Claro. Y yo los adoro, soy Independiente y me parece los voy a defender toda mi vida. No tiene nada que ver. No, pero te digo cómo es la gente. No, sí, ya lo sé. La gente. Le cuelgan el cartelito de que es hincha. Lamentablemente, sí, pero eso es cierto, porque además todos los periodistas deportivos, todos los jugadores de fútbol son hinchas de un club, porque si no, no serían futbolistas ni serían periodistas. No, seguro. Obviamente que no. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. El mundo del fútbol, convive con el error. Vamos a repasar un poco. Un ídolo de Racing, Perfumo, era hincha de River. Sí. Trocero, Independiente de Racing. Sí. ¿Qué sé yo? Todo cambiado. Y sin embargo fueron ídolos en sus clubes, ¿eh? Pero son profesionales, como el periodista. Yo no tengo ningún problema de decir que soy Independiente. Ahora, si tengo que, como me pasó cuando jugó el clásico y me tocó comentarlo el día que ganó Racing con gol de Auche, yo comenté el partido cómo fue, mereció ganar Racing y yo punto. Gritaba los goles contra Racing más que lo de Racing. Pero además yo comenté a propósito, porque como yo sabía que, mejor dicho, no sabía, un día Raúl Fernández publicó en el gráfico la foto de los relatores de aquella época, de quién éramos simpatizantes cada uno. Yo no tengo ese gráfico. Claro. Y una cosa para algunos novedosa que no se sabía, y yo le discutía lo de Racing y le decía, Yo soy de colegiales, ustedes van a venir a Munro a jugar cuando estaba en la B. Y me miraba y dice, pero mirá, si acá tenemos el gráfico miente, yo soy de colegiales, le decía. Para no reconocerlo al público de Racing, que era de Racing, porque en realidad se daban vueltas cuando yo gritaba los goles de los contrarios con mucha fuerza. Pero lo gritaba a propósito con mucha fuerza. Bueno, bueno, igual de todas maneras, le digo, hay muchos que lo esconden, ¿no? Yo conozco muchos casos de periodistas que esconden, dicen que son de, no sé, de Chicago y no son de Chicago. Bueno, acá eso es Niembro. Y sí. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero Niembro siempre ha tenido esos saltos, ¿no? En fin, ¿qué va a ser? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 2 minutos faltan para las 9 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, nos tenemos que ir mañana, Dios mediante, estaremos regresando a las 6 de la mañana. Ustedes piensen que cuando se abre el teléfono estamos siempre prestos a escucharlos. Traten de aportar ideas que nos sirvan a todos, porque este es un ida y vuelta en el primer programa interactivo de la radio, donde usted nos escucha, pero nosotros también los escuchamos a ustedes. Que la pasen bien mañana a las 6, clavando la sintonía en AM 650 para volver ayer y hoy.